A Fidel Castro no le tocó ver un día histórico, el día que se abría el tráfico aéreo entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Cuba, es decir, este día, 28 de noviembre de 2016. Ya no le tocó verlo, murió el viernes, el Black Friday, el día del máximo consumismo. Ese día murió Fidel Castro. Más de 60 años en la lucha revolucionaria. ¿Cómo lo puedes calificar? ¿Como un héroe? ¿Como un villano? ¿Como un tirano? ¿Como un demócrata? ¿Como un libertador? Bueno, cada quien le puede poner la etiqueta. Yo crecí con la imagen de Fidel Castro. Y sí, para mí de niño y de joven, Fidel, el Che y la Revolución Cubana, como en su momento fue la Revolución Sandinista, para mí eran lo máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la otra opción, no nada más ver un lado de la historia. A Fidel lo podemos acusar de muchas cosas, pero su país, y sí, cuando digo su país, en realidad estoy hablando de su país, estoy hablando de Cuba, pues es un país con educación, es un país con salud, es un país... Bueno, voy a poner como referencia para... no equivocarnos, el índice de desarrollo humano. Quizás de todos los índices que hacen a nivel internacional, y este lo hace la ONU, sea el índice que nos marca exactamente cómo va un país. Obviamente, es difícil comparar un país como Cuba, que tiene 12 millones de habitantes, con un país como México, que tiene 120 millones de habitantes. Para eso sirve el índice de desarrollo humano. Y lo voy a poner en una sola frase. Cuba, en los últimos años, llegó a estar en el lugar número 44 del índice de desarrollo humano. 44. A nivel América Latina, prácticamente el lugar número uno o número dos. A veces es Chile, a veces es Cuba. México no. México está en el lugar número 74. 74. Cuba actualmente del 44 pasó al 67. Aún con el bloqueo de más de 50 años, aún con la crisis cubana, aún con todo lo que se dice de Cuba, con o sin Fidel, el desarrollo humano de Cuba ha sido mejor que el de México desde hace muchos años. Solo por poner un ejemplo. Ahí está nada más. Sin embargo, Cuba ha vivido cuatro etapas. La etapa prerrevolucionaria, donde entra precisamente el Che, Cienfuegos, Almeida, Castro y muchos héroes de la Revolución Cubana que entraron en funciones a partir del 1 de enero de 1959. Esa podríamos decir que es una primera etapa donde se enfrentaron pues a los bloqueos, donde se enfrentaron a atentados, donde se enfrentaron a muchas circunstancias, la llamada Guerra Fría. La segunda etapa es cuando se rompe la cortina de hierro y es ahí donde Cuba se queda desamparado y prácticamente ni para acá ni para allá. Y es ahí donde el proceso cubano empieza a tener un quiebre. No entran al desarrollo democrático, aunque sí a una asamblea que supuestamente es la que elige al presidente. A final de cuentas, a su estilo, pero Cuba tuvo elecciones a través de esa Asamblea General. ¿Quién puede hablar en estos momentos de Estados Unidos que sea un ejemplo de la democracia después de las elecciones que nos acaban de recetar? Yo, en ese caso, me quedaría calladito. ¿Y cómo podemos criticar nosotros los mexicanos cuando hemos tenido unas elecciones bastante extrañas? Creo que también en ese caso nos deberíamos de quedar calladitos. La tercera etapa de Fidel es cuando recibe a Juan Pablo II y muestra una Cuba diferente, abierta nada menos que a la religión, abierta nada menos que a ciertas libertades. Y la cuarta etapa es esta, la etapa de la Cuba actual. Y Cuba actual está sumergida en una crisis. Sí, hay que decirlo como es. La revolución no fracasó. La revolución tiene a uno de los países con mejor desarrollo humano, a uno de los países con mejor educación, a uno de los países con mejor nivel de salud, a un país donde la equidad, si lo quieren ver así, todos fregados, pero es una equidad. Sin embargo, la Cuba no ha respetado los derechos humanos, no ha respetado a quienes se oponen, no ha respetado a otros que piensan diferente, por ejemplo, los homosexuales. Sin embargo, está la Cuba donde no hay narcotráfico, donde no hay criminales, donde no hay asesinos en serie. ¿De qué parte de Cuba te quieres poner? Yo me pongo de parte de una con la que me quedo. En estos momentos, el mundo requiere que alguien diga que no. En estos momentos, el mundo requiere que alguien diga, espérate, así no. El mundo requiere un contrapeso. Después de la llegada de Trump, después del poderío que ha obtenido Putin, después del fracaso de Obama, después del fracaso de Hillary, después de una Unión Europea que se está desmoronando, después de lo que pasó en Londres, separándose de la Unión Europea, hace falta una voz que diga callados, hace falta una voz que diga silencio, hace falta una voz que diga griten, hace falta una voz que alerte, hace falta una voz que levante algo. Ya no está Mandela, ya no están muchos otros líderes mundiales. Y les duela o no, Fidel era un líder de eso. Pero Fidel murió políticamente hace más de 8 o 10 años y ya se quedó callado para siempre. Este mundo necesita un Fidel que diga no a un mundo neoliberal que nos está comiendo todo el tiempo y no hay absolutamente nadie que lo detenga, con la complicidad de gobiernos como el nuestro, que ha sido después de la revolución un gobierno corrupto. ¿Qué revolución quieres? Yo quiero una revolución que la encabece cualquiera contra esos ladrones que tenemos todos los días. Lástima que se murió Fidel y lástima que se murió la democracia y lástima que se murió el orden mundial. Y de eso yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?